A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Programa número 40 de Libre Descarga, con mucha música que nos envían para regalarles a ustedes. Comienza una hora de diversidad creativa. Bienvenidos. El comienzo era con Diagonal, de la banda Marea en Trance. Ahora Descansa, un planeta.

Los Espíritus liberaron un EP que se llama El Gato. Suena ahora la banda Circo Ficción. Sangrando el cerebro. Y para el final del primer bloque, Camión, Todos mis días. Carga.